Algo cambió en la zona norte. Fénix, en el aire. Espacio publicitario. Kiosco de diarios y revistas Parada Avenida. Gran surtido en revistas nacionales e importadas. Fascículos coleccionables, reparto a domicilio. Parada Avenida, en Avenida Santa Fe, esquina Rodríguez Peña, Martínez. Los miércoles, desde las 21 horas por FM Fénix, el Heavy Under tiene su espacio. Cuero y Metal, un programa para gente con el corazón de acero. En esta una noche en Tokio, conocela, jueves 23:59 por FM Fénix 100.3. Soy Ricardo Darín y quiero contarte algo muy importante. Cada tonelada de carbón que se quema para producir electricidad profundiza el cambio climático. Así, los glaciares siguen derritiéndose, y eso es irreversible. Los glaciares son la reserva de agua dulce más grande del planeta. Más carbón, menos glaciares. ¿Qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Pedile al gobierno que no construya más usinas de carbón para producir electricidad. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar. La noche le impedía dar sus propios pasos. El viento echaba remolinos de polvo sobre su cara, pero seguía impulsado por un batir de alas incansables. En 1988, algo cambió en la zona norte. Fénix, en el aire. Se mete en tu casa, en tu auto, en tu Walkman, en tu computadora. Se mete en tu vida, en la de tus amigos, en la de tu familia. No sabes cómo, pero siempre está ahí. Fénix, Fénix. Fénix, Fénix. Fénix, Fénix. Fénix, Fénix. Fénix. Sonido que no cesa. Pasaron 4 minutos de las 12 de la noche de este lunes 1 de junio de 2015. Esto es Bomba de Potasio. Lo estás escuchando por FM Fénix 100.3. Mi nombre es Flore Cheto y junto con Pablo González los acompañamos en conducción, musicalización y operación técnica hasta la 1 de la mañana. Estoy tentada, perdón. ¿Por qué? Por lo que veníamos charlando, no sé. Por lo sucedido anteriormente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Qué gran semana ha sido. Sí, qué bueno. Qué grandes 2 semanas. Hace un montón que no estamos haciendo esto. Es verdad. Sí, pedimos disculpas a los oyentes que no estuvimos presentes la semana pasada. Espero no nos hayan extrañado tanto, al menos. Ponele. Sí, quizá con el feriado alguno no se avivó. Una amiga me dijo, de repente me di cuenta que no te había escuchado. Ah, pero no hubo programa. Claro, pues tuvo todo el tema del fin de semana largo. Qué bueno, el fin de semana largo. Estuvo lindo, Sí, para mí igual es lo mismo, porque yo trabajo igual en los feriados, pero el clima de feriado igual es agradable, aunque sea un día laboral para uno. A mí me pasa eso, ¿no? Cuando menos. Disfruto de que otros puedan descansar una jornada. Sí, yo no trabajé y estuve toda la tarde tirada mirando películas. Fantástico. Genial. Sí, feriado genial. Para eso están. Viste, los feriados son un poco como los domingos. Eso que uno no puede tomar. Es doble domingo, cuando es lunes feriado. Porque si es viernes feriado, no. El viernes es un fin de semana largo, no se sale. Porque decís, no, tengo el sábado y el domingo. Y después no terminás saliendo ningún día. Sí. Tal vez me estoy volviendo viejo, entonces. Andá a saber. Estamos con el mate para activar. Sí, yo no tomé todavía. No, es verdad. Hay que solucionarlo. Claro, podríamos hacerle saber a quien esté escuchando que estamos muy lejos. O estás en el estudio, yo en la cabina de operación. Sí, perdón por romper con la magia de la radio. Ah, ¿cómo? ¿Qué? Que es raro. Sí. Es raro saber que están. Ah, pensé que decías como dar dato a la imagen que el oyente se pueda hacer de. No estamos en una radio. ¿Qué? Claro. Ah, che, escuchá, pasó algo malísimo. Se murió el baterista de Los Saicos, Pancho Guevara. Los Saicos es una banda peruana que data de 1964, que a veces se les da el mote de los creadores del punk rock. Se puede decir que casi sin lugar a dudas que tal vez hayan sido la primera banda que hizo proto-punk, ¿no? Es medio raro decir la primera que hizo proto-punk. Sí. Porque proto-punk es... Sería una de las primeras. Claro, sería una de las primeras, sí. Los Saicos, banda peruana de Lima, más precisamente, que tiene una particularidad en cómo grabaron su primer disco, porque lo hicieron en un cine abandonado. Hermoso. Sí. Qué hermosa imagen. Es muy lindo. Un dato a destacar del título de Los Saicos es que Saicos no se escribe como psych. Como psicópata en inglés, psycho. Exacto, se escribe en su sentido fonético, S-A-I-C-O-S. Como Sauco, pero con I. ¿Qué es Sauco? Algo, un fruto. ¿Un fruto? Sí. Sí, este disco que decía que grabaron sin abandonar, no fue tal cosa como un disco en realidad, sino fue una serie de simples que más luego se recopilaron y hubo una versión en vinilo de eso, pero después también cerca de los 90 se pasó a CD. No sé si oficial, si posta, si lo sacaron de verdad con una discográfica o simplemente se digitalizó y se fue pasando. Realmente no tengo ese dato, si existe tal cosa como el disco de Los Saicos. Y en los 90 tuvieron así como que se los volvió a reivindicar, porque habían estado muy olvidados desde el 60 y pico hasta ese momento. Y tenían un sonido que era súper podrido, ¿viste? Eran rock garallero, que igual en la región, en Sudamérica, se dio así como distintos ejemplos, como por ejemplo los Mockers o los Shakers en Uruguay. ¿Viste el tema Rompan Todo? De los sí. Shakers, tema que lo versionó Fan People, más luego. Ese tema es de la banda uruguaya Los Shakers, que también datan del 60 y pico, y como también tenían esa línea bastante violenta de Los Saicos. ¿Te parece que escuchemos un tema y retomamos el tema? Me el gusta, tema sí, y me tomo un mate. Dale, ahí va. Vamos a escuchar una canción titulada Cementerio. Cuando vivan ataúd este sitio. Una cadena se arrastró, una confiación, en un hueco salió. Ah, la fiesta comenzó. Ah, me da un palo de horror. Ah, con la vida de mesa y con la tabla de cepillo. Pasaban los Psychos haciendo Cementerio. Seguimos con Bomba de Potasio. Vamos a decir algo que todavía no fue dicho, que son nuestras vías de comunicación. Tenemos un Facebook que se llama Bomba de Potasio, nos pueden buscar por ahí. También hay un Twitter, también llamado Bomba de Potasio. Y están los teléfonos de la radio, 4798-9454 y 4793-3510. Les comentamos que si desean escuchar esta radio emisora a través de fmfenix.com.ar, si no, sintonizando el 100.3 MHz, siempre y cuando se encuentren en la región metropolitana norte del Gran Buenos Aires, y si no, por medio de la aplicación TuneIn Radio. Bueno, creo que ahora hemos dado un pantallazo de por qué se la considera a los Psychos tal vez una banda proto-punk. Un sonido garallero, rock and rollero, cercano al rockabilly, cercano al surf rock también por momentos, muy salvaje, y aparte las letras tenían un contenido que era bastante también duro, ¿viste? Bastante violento, por qué no decirlo de alguna manera. Que para mí, si me lo vendés como algo del año 77, sí, tranquilamente. Lo compramos todos. Sí, sí, pero es genial, ¿viste? No es Nueva York en el 75, no es Inglaterra en el 76, no es Detroit en el 69. Es Perú en el 64. Es Perú en el 65. 65. La banda se forma en el 64, bueno, sí, lo mismo. Pero sí, es genial. Es como 20 años antes de la explosión del movimiento punk, o sea, del año tal vez más significativo para el punk. En realidad, 77 sería el año emblema. Pero en el 75 fue la génesis, digamos, definitiva, cuando se puede hablar realmente de punk, tanto como movimiento como género musical. Bueno, decía, también hay ejemplos en la zona, aparte de los Mockers y los Shakers que te decía antes. Por ejemplo, en Colombia había una banda también del 68, creo que, si no me equivoco, que se llamaba Los Yetis. Qué lindo nombre. Re lindo nombre. A ver si no, mira, no tengo algo acá, si no podríamos cortinar un poco con Los Yetis. Nos cambiaron la compu y tenemos mucha menos data ahora. Pero está buenísimo el lugar que hayan cambiado la compu. Funciona mejor. Sí, bocha mejor. Esto es un avión al lado de lo que era la otra. Tenía una Commodore 64. Claro. Ahora, no sé, esto es de la NASA. Los Yetis. Los Yetis era una banda colombiana que, como te digo, creo que no me acuerdo bien ahora, pero sé que eran de la década de los 60, que tenía una canción llamada Me Siento Loco. Y uno de los versos de esa canción es: Me siento loco, me quiero matar. Ah, ah, ah. O sea, como tenían un contenido lírico medio profundo y también medio como destroy, que también es cercano al género que dos décadas después quedó tan instalado. O por ejemplo, otro ejemplo, pero ya no desde el lado tan punk rock, sino más cercano al rock and roll, ¿por qué no al rock pesado? Es Manal. Acá el trío argentino Manal de Gavis, Alejandro Medina en bajo y Javier Martínez en voz y guitarra. Por ejemplo, tenía una canción llamada Estoy en el Infierno, ¿viste? También como un componente, y también un componente medio existencialista, tenían en las letras, como de mucho análisis introspectivo, pero lo combinaban mucho con una cosa que era muy ciudadana, muy porteña, ¿viste? Cercana al tango, también era como un blues tanguero, Manal. Ya otro palo igual, ya no tan violento. No tan garage. No tan garage, tal cual. No se me ocurre ahora algún otro ejemplo así de la zona, pero los hay y muchos. Y es genial, parece casi un anacronismo de alguna manera. Uno de los temas más conocidos de Los Psychos es una canción que se llama Demolición. Es tal vez la canción emblema. Se coverió bastante. Sí, Mermelada de Morcilla tiene un cover genial de la canción. Sí. Lo escuché el otro día. Sí, tanto Mermelada de Morcilla y Los Chingajefas como Los Cogemadres hacen esta canción, entre una de las muchísimas bandas que lo hacen. Tal vez el cover más popular de Demolición sea el de Café Tacuba. Así, no sé si es el cover más popular, pero tal vez sea la banda más popular que lo coverió. Por ahora. Hasta ahora, sí, tal cual. No, está bien. Está bien como está. Canción que mucha gente la llama Demoler, porque repite la palabra demoler, pero el título posta de la canción... Es el sustantivo. Es, claro, tal cual. Demolición. Demolición, es el sustantivo. Y la letra es súper violenta, ¿no? Volviendo a lo anterior y no queriendo ser tan reiterativo. Se llama estilo cuando uno repite mucho. Claro. La canción dice, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler. Y esto es lógico que también en los 90 con el revival del punk rock, porque viste en los 90 pasó, viste que Green Day y todo eso, como cubo, incluso en Argentina hubo... revalorización. Tal cual, una revisión y una revalorización del punk. Y bueno, y como todos los que están en esa movida recuperan esta banda, y también el análisis que llegan es que la letra también es cercana a eso de ruptura, de anti-establishment. Y en la historia detrás de la canción no tiene nada que ver. ¿En serio? Sí, la canción dice, echemos abajo la estación de tren de... Y cuentan que era porque uno de sus integrantes, no recuerdo ahora cuál fue el que la compuso, pero la compuso a partir de que otro de los integrantes volvía a los ensayos a veces y le decía que estaba chapando con una minita en la estación de tren. Y al chabón le daba envidia. Entonces decía, echemos abajo la estación de tren, como para que el puto no pueda... Claro. Claro. Re sencillo. Yo creo que igual esto es un lindo ejemplo de cómo a veces... De cómo el arte es tanto emisor como receptor, tanto mensaje como intención como recepción, ¿entendés? O sea, algo obtiene valor también a partir de su interpretación y no únicamente... ¿no? Me encanta eso, el de cómo este tema sin tener una intención pan rocker es tan pan rocker. Sí, me encantó la historia. Lo que suena es Demolición, Los Psychos. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. No gusta volar estación de tren. Ay, ay, ay, ay, ay, wow. difícil correr y doblar a la vez. Escuchábamos sí. Demolición de los Psychos. Pero no así demoler. No. Las cosas como son, ¿eh? Carajo, por favor. Caramba. Si las cosas fueran como son, tendríamos que romper nuestra regla no purista y decir que este programa se emite los domingos, más no los lunes. Y hoy dije lunes, ¿eh? Los lunes más no los domingos, igual yo lo dije mal recién, perdón. Dije lunes primero de junio. Es verdad. Abrimos junio hoy. Ya está, sí. se nos fue al carajo, la onda de decir que esto es domingo, que es la última hora del domingo. Lo sustuvimos nada. ¿Qué vamos? ¿9 programas? Y ya estamos... 11. Pero ¿sabes qué me pasó? Crecí escuchando radio y para mí cuando dicen algo en la radio, es... Cuidado bien. Cuídate bien de elegir una buena radio. Claro. Sí. Por suerte, escuché buenas radios en general. Pero creo que me molestaría escuchar un programa que dijera que es domingo cuando ya es lunes. Por más que yo piense que es domingo. Sí, yo creo que a fin de cuentas estoy en la misma vereda. Bueno, duró lo que duró. Se terminó la mentira. Se terminó la era del domingo. Así como la de Acuario. No, sí. La de Piscis es la que se terminó. Ahora entramos en la de Acuario. Mirá, tenemos vos. Mensajitos. Sí. Nos dice Fran Olis. Los estoy escuchando. Los amo con amor. Olis, Fran. Olis. Y Bren nos comparte. Sí, Bren comparte un unicornio alado. Alado, no. Un gato unicornio. Claro. Sería? Un gato medio disfrazado de unicornio. Y es como un pony también, no sé. ¿Cómo es que se...? Todo junto. Viste, no se dice más emoticón, ahora se dice emoji. Emoji. Emoji, pero es lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, no sé por qué le dicen emoji. Ego tampoco. Alguien debe haber comprado los derechos. Como decir Roquefort, queso azul. Queso, claro, denominación de origen, ¿se llama eso? Cuando es así, como champaña claro. Y son, queso marisco. Son todas ciudades de Francia. Sí. Bueno, el salame de Tandil tiene esa característica también. ¿Ah, sí? Sí, y debería tenerlo la ensaimada de San Pedro, a mi criterio. Bueno, insistimos, no es una banda neoyorquina de descendencia hispanoamericana, no. Era una banda que en Perú en el 60 y pico hacía todo esto. Y qué loco, ¿no? Que tantas décadas después existieran cosas tales como el CBGB, legendario club de Nueva York, que ya no existe más el CBGB, se cerró. ¿Cuándo? Hace cosa de unos, ponele, no quiero mandar tanta fruta, pero ponele que 5 años. No pudieron pagar los impuestos. Era una peli re linda. Claro, porque no deben tener plata. No tiene sentido. No, bueno. No sé, se lo sacaron, o sea, y nada. Y ahora es otra cosa. No es más el CDG. Hay una peli que actúa, ¿cómo se llama el profesor Snape? ¿Me preguntaste Rick? Lo de Harry Potter? Sí, no. Acaba de pasar eso. Rick algo. Es actor. Alan Rickman. Alan Rickman, ahí está, muchas gracias. Sí, lo tengo porque es Alan Rickman, pero Harry Potter no, me resbala. Bueno, pero no puedes discutir lo significativo que le fue ese papel al chabón. Independientemente de que no te guste. Pero yo no le voy a discutir nada de lo que pasó con Harry Potter. Re lindo fenómeno. Okay. Hermoso, nos abrazamos todos. Estás diciendo que. Pero a mí no me gusta. No, a mí claro. Tampoco me gusta Harry Potter, ¿eh? Me gustaba cuando niño, cuando leí los libros a la edad apropiada a las que había que leerlos. Después ya crecí. Me regalaron el primer libro, lo perdí y no me interesó comprarlo de nuevo. Está bien. Hasta ahí llegué. Yo me leí hasta el cuarto. Sí, y las pelis vi un par. Son malas, son profundamente malas. Aparte es tan contradictorio Harry Potter. O sea, si tienen magia, ¿por qué hay pobres y hay ricos? No, bueno, porque hay reglas. ¿No lo aprendimos en Sabrina la Bruja Adolescente? Todo el tema de la magia. No puedes usarla de cualquier manera. Pero Sabrina no tenía un chabón que quería matarlo y que estaba en un colegio donde corría mucho peligro y donde tal vez estuviera más seguro si no estuviera en un mundo de magia. Es muy malo Harry Potter. Está mal. Le hace mal a la gente. No hay que consumirlo. Sabrina está buenísimo. Uy, es mucho mejor. Me pongo nervioso y subo la cortina. Perdí el hilo. Sí, volviendo. Hay una peli de Alan Rickman que retrata los años de gloria del CBGB, aquellos entre el 74 y el 77, donde pasaban bandas que todavía eran incipientes en ese momento, tales como Television, y Pop tocó en oportunidades, pero Patti Smith, Ramones, Los Boys. Muestra también concretamente eso la peli, cómo el chabón contrató a Los Boys y los quiso hacer grabar discos y movidas y bueno, final trágico para uno de sus integrantes. Es una re linda peli y están muy bien retratados los músicos. En un momento aparecen los Ramones. No me acuerdo cómo se llama ahora la peli. No, lástima, después no lo buscamos. No, después lo buscamos. En un momento cuando aparecen los Ramones y aparecen tan caricaturescos como ellos son, uh-huh, en una pose tan, tan fantástica. Es muy linda la peli, la recomiendo bastante. No sé si se dará de que haya reductos hoy por hoy de donde salgan. Me hiciste acordar con la película a la película, el falso documental sobre la movida de Manchester, de 24 Hour Party People. Sí, gran peli. Qué inolvidable la escena cuando lo ve a Dios. Sí. Que está caracterizado como él mismo, pero con una túnica y una barba. Es muy fabulosa esa peli. Quería volver a algo de esto, de la peli del CBGB. En fin. De la escena del CBGB, no sé. Sí, bueno, eso, que no sé si se da ahora que haya lugares de donde salga, sea como semilleros grandes, importantes. ¿Cemento? No existe más tampoco. Bueno, pero es mucho más contemporáneo. ¿Qué es ahora Cemento? ¿Es un estacionamiento, no? Algo yo así. No sé, nunca pude ir porque ya había cerrado. No me esperó, ya había cerrado. Claro, yo lo agarré también tarde. Yo llegué a ir solo dos veces. Era más bien joven para cuando ya estaba cerrado. No pude. Una lástima. Bueno, insistimos entonces, en esta parte de la geografía sucedían cosas como esa y unas décadas más tarde había una versión parecida a lo que fue. Vamos a escuchar la última canción de los Psychos, es un tema titulado El entierro de los gatos y así es como suena. Oh, pasaba Los Psychos. El entierro de los gatos. Y pasaron ya 31 de las 12, ya son 31 minutos que este día es una realidad. Lunes 1 de junio del 2015. Y esto es Bomba de Potasio. FM Fénix 100.3 MHz y fmfénix.com.ar o por qué no, TuneIn Radio. Bueno, 47 el teléfono. 47-93-35-10 y el otro. Sí, no, tenés razón, ¿no? Justo sí. El teléfono, nadie nos llama. Claro, justo el hijo, sí, en fin. Pero sí, estamos en Facebook, nos buscan como Bomba de Potasio. Asimismo, también estamos en Twitter. El abrazo también para Andy. Sí, también pasa por aquí, por el Facebook del programa. Habría tres personas escuchando. Tres al menos. Seguro. Sí, sí. Ah, y un abrazo a Manuel, que ella elige manifestarse por Twitter. Bien, sí. No entendió lo de Protopunk, me parece. Protopunk sería... La expresión, quizá. Protopunk sería lo inmediatamente anterior al punk que tal vez tenga... Que tiene características. Sí, claro. Lo que ayuda a formar... Claro, el paso previo al punk. No se puede hablar de punk porque todavía no existía tal cosa como un género llamado punk. No existía el término punk, pero tiene, como es cercano, se lo llama proto-punk porque es anterior. Sí, como Van Gogh con el expresionismo. Él es como un proto-impresionista. Ahí va. No, proto-expresionista. Porque es impresionista y fue como hizo el pasaje, pero no es puramente un expresionista. Mirá, en el sentido del movimiento artístico. Te busco proto en la Real Academia Española porque me encantan hacer esas cosas. Para Manuel. Tan, tan, tan, tan, tan. Indica prioridad, preeminiscencia o superioridad. Viene del griego. Para mí era una preexistencia, más o menos. Sí. Es eso, proto. Hablando de proto-expresionistas. Hubo mucho revuelo en estos días en el mundillo del arte, o quizá un poco más allá. La verdad que no puedo afirmar el alcance del revuelo que hubo, porque no sé a quién le interesa Arte Va y todos sus alrededores. Pero bueno, Arte Va comienza esta semana, no nos interesa, pero lanzó un spot promocionando la edición 2015 que sí nos interesó, porque dio ya vergüenza ajena un poco. El spot más o menos te dice de qué se trata, Arte Va, lo que va a ver, las personas que van, pero usa un tono bastante fulero, como tratándote de boludo. A ver, y Arte Va es tal cosa. Elitista. Sí, o sea, refleja mucho lo que es Arte Va, que es bastante elitista, que eso no es ninguna novedad. Pero ¿qué pasa? El spot, que lo subieron a YouTube hace unos días, no tuvo mucha recepción positiva. No, sino que, claro. Surgieron ya, hasta ahora yo conté, tres contra-spots o parodias, que son mucho mejores por ahí que el original, porque además se descubrió que el spot original es un plagio... Un homenaje a mano armada. O un homenaje a mano armada, claro, del spot de FIAC, que es la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que se celebra en París. Que es un spot bastante ingenioso de hace 3 años. Pero además está bueno. Está bueno el original. Arte Va lo agarró y nos hizo una versión como... Mala. Sí, medio snob, medio concheta. Y, sí, bastante mala. ¿Qué pasó? Lo sacaron de internet. No les gustó cómo lo recibió el público. Y lo sacaron, pusieron todo un texto en su página de Facebook diciendo como, bueno, hicimos referencia al spot de la FIAC y nos entusiasmamos con la referencia. nos fuimos de mambo de referenciales. Claro. Y lo bajaron, o sea... No se hicieron cargo. Si decís que es un homenaje, bancátela. Sí. Dejalo en internet. Pero bueno, como hay gente que lo vio, lo subieron otras personas, entonces se puede ver tranquilamente. Para mí esto... Hace daño porque no hace más que reforzar como todos los prejuicios que hay acerca del arte contemporáneo, porque termina quedando la idea de que el arte contemporáneo es lo que pasa por Arte Va. Y no, es solo una pequeña parte, que es básicamente el arte de las galerías, que es un circuito en sí mismo. Digo, el arte tiene varios circuitos por donde uno lo puede conocer, y la galería es uno. Entonces, medio que me parece que podrían haber hecho un spot que fuera, no sé, más amigable y más... No sé, las intenciones que tienen los de Arte Va. Claro, bueno, es que eso es también digno de ser analizado, que claramente apuntan a una demografía, haciéndolo lo que hicieron, a una en concreto. Por ahí también hay que ver eso, si está bien para que sea apuntado para un grupo reducido, si debería ser algo para más. Mí no está mal eso en sí, pero yo podría ser una de las personas a las que apuntó Arte Va. Sí, claro. Me parece un desastre. Y te parece una porquería. Claro. Claro, pero yo creo que en definitiva lo... Es que es malo, es muy muy malo. O sea, más allá de que se pueda analizar de cuál fue la intención y bla, es pésimo. Sí, sí, es pésimo y ofensivo. Sí, sí, está hecho desde un lugar muy choto al sí. consumidor. Sí. Sí, no le salió, la verdad. Pero por otro lado, tuve un lindo encuentro con el arte contemporáneo hoy, que fui al Centro Cultural Kirchner. O el antiguo correo, uh-huh. como cada uno quiera decirle. El edificio de correos. Sí. Había ido en una excursión en la primaria, me acuerdo. Mira. Al correo, mandamos una carta, no sé qué. Es hermoso el edificio. Es enorme. Y la verdad que, por lo que vi, está bastante bueno lo que hicieron. Yo fui a ver una muestra que se llama Cuídese Mucho, que es de un artista... que hace mucho performance, fotografía, lo que se diría arte moderno o contemporáneo, que se llama Sophie Cole, es francesa, y esta muestra ya lleva algunos años circulando por distintos museos del mundo, y ahora llegó acá a Argentina. La entrada es gratis, lo cual es genial. Otra cosa como para compararlo con Arte Va, que tiene una entrada a un precio que... La verdad que te deja fuera ya por el hecho de decir, yo no voy a pagar esa cantidad. O sea, no sabes cuánto cantidad. Está, ¿no? No, ni sé cuánto está, pero tres cifras, seguro. Ah. ¿Sí? Ah, bueno, es muy criterioso entonces el spot. Claro, no es como, no es decir, che, me da fiaca pagar 35 pesos por la feria del libro. No, claro. No, hay que pagar más. O que te den una invitación. No me sucedió tampoco. Ah. El día que me inviten, voy. Y lo critico desde adentro, ¿no? Claro. Tengo que leer un comentario. Acá Bren nos dice que cree que con esto de Arte Va se dejó entrever cierta bajada política, un macrismo asquerosito. Bueno, claro, sí, bueno, sí. Sí, sí, sí, es como todo lo malo puesto en una publicidad. Pero prefiero hablar de lo que me gustó, que es esta muestra. Esta artista, Sophie Cole, tiene una pareja y se intercambiaban mails, entre otras cosas. Y un día, este señor le manda un mail diciéndole que desea terminar con la relación. Y le dice, hace todo como un análisis de lo que fue su relación, de las condiciones que se impusieron, la. Y termina con la frase, cuídese mucho. Ella vio ese mail, se quedó helada. Y se le ocurrió convocar a 107 mujeres. ¿No era una carta escrita? No, es un mail. Okay. Lo recibió por mail, pero... Ok. Sí, sí. Después, algunos dicen carta, pero ella, en el texto que está ahí en la muestra, dice que lo recibió por mail. Más frío todavía. Sí, no sé por qué había visto, estaba viendo parte de este thriller y... No sé, me confundí. Era un mail, entonces. Sí, es un mail. La mina se quedó helada y convocó a 107 mujeres de distintas profesiones, desde artistas, actrices... hasta, no sé, psicólogas, licenciadas en letras, no sé cómo se llaman los que hacen tiro al blanco, todo eso. ¿Snipers? No sé cómo se llama, pero deportistas, lo que sea. Y les mandó esta carta, o este mail, para que ellas lo interpretaran, cada una a su manera. Y de ahí surgió la idea de esta muestra, que después ella organizó y orquestó, que se llama Cuídese Mucho. Entonces vos tenés, hay mucho testimonio, mucha interpretación de la carta que fue en video. Uh-huh. Artistas, que actrices que la leen por ahí. Después, y cada una con su tono, o sea, hay una mujer que es como clown y hace un análisis súper gracioso de eso, una actriz que se pone a cocinar con la cuchilla mientras lee enojada la carta, otras que lloran, una que lee en el baño, una que interpreta la carta con marionetas. Es hermoso todo lo que surgió a partir de la situación que tuvo esta artista. Y después también está la parte más, como menos artística de eso, que es cuando le dio la carta a una psicóloga, o que por ahí está como analizado como un texto académico, o hay una médica que analiza la carta y le hace como una orden diciéndole: Sofí, no te voy a recetar antidepresivos porque creo que simplemente estás triste o no sé qué. No, es hermoso todo lo que generó, y me parece un gran ejemplo de arte contemporáneo que no tiene nada de elitista. ¿Cómo está montada la...? Está montada, tenés como una gran sala rectangular donde tenés mesas que son los escritorios del correo. Mirá. Los escritorios antiguos hermosos, con cada uno una pantalla con una de estas interpretaciones, los que son en video, y una silla. Entonces te puedes sentar a ver cada uno. Está buenísimo porque duran lo suyo. Si no, sería medio cansado estar parado todo el tiempo viendo eso. También hay dos paredes con fotos de algunas de esas interpretaciones. Y en otra sala está más esas interpretaciones escritas por ahí. O hasta también hay dibujos, hay fotos de lo que no es video. Claro, lo que no es audio. Ya, sí. Claro. Y también lo que hay en otra sala es como la mirada masculina de esto. Hombres que hacen también sus performance con su interpretación. Su visión, claro. Su visión. Está hasta agosto la muestra, hasta el 23, me parece. Y la verdad que sí, es súper recomendable. ¿En qué días? Creo que hablé todos los días. ¿Lunes a viernes? ¿Todos los días? ¿Lunes a lunes? Me parece que sí. Gratis. Después lo chequeamos, es gratis. Yo tengo que volver porque no pude, es medio inabarcable. La verdad que quise ver todos los videos, todo, y estás un rato. Es muy impactante y es más, fui sola y en un momento una señora se levanta de ver uno de los videos y me mira y dice: ay, todas las mujeres jóvenes deberían ver esto. Yo estaba re emocionada. Yo le leí la carta, es indignante. Claro, bueno, te dan la carta cuando entras ahí, y yo me la traje para mostrártela. Sí, te pone mal. Sí, es chocante, es indignante. Sí, sí. Está Victoria Abril, entre otras actrices, leyéndola, y es una de las que más me gustó, porque la va leyendo y le va comentando como: ¿qué es esto de poner condiciones? No, el amor no puede ser así, qué sé yo. Sí, sí. Pero, y claro, imagínate recibir eso. Me parece de pocos huevos para empezar, ¿no? Sí. Dejar una carta. Sí, sí. Pero la verdad que es lo mejor que pudo hacer a partir de semejante cagada. No hay otra palabra. No, sin duda lo tradujo en algo muy positivo, como puede ser una... Sí. Una expresión artística, sí. Tal cual. Sí, ni hablar. Perdón. Antes de que me olvide, hay algo que quiero decir. La película se llama CBGB. Ah. Se llama Lisa y Jonathan. Ahí nomás, sí. CBGB. Si la buscan en la IMDb, así la van a encontrar. O en cualquier otro lado. Simplemente ponen CBGB película. Vamos con un poco de música. De una. Voces femeninas, las ligas menores, haciendo Renault Fuego. Mm-hmm. ravens crawling over the shoulders, all the way down. She had a smile that swerved, she had a smile that curved, she had a smile that swerved all over the road. Sonaba después de las ligas menores. Gracias. Era Morphine con una canción titulada All Wrong y nos estamos yendo. Está terminando Bomba de Potasio. Estuvo lindo, me parece, sí. ¿No? ¿Nos hizo bien el descanso? Tal vez, ¿no? No sé, yo estaba bastante manija de Bomba de Potasio, te debo decir, Bien. Sí. Fue demasiado, una semana sin hacerlo. Yo el domingo pasado, a la hora que teníamos que empezar, como que lo recordé, digo, mira, estamos re en otra situación. Pero sí, se me hizo un poco largo, quizá. En un arrebato de comentario personal, quiero agradecer a todos los que asistieron el domingo pasado a lo que fue el Cuadrilátero del Amor, motivo por el cual no pudimos asistir acá, que fue un recital que se estuvo dando en un taller de San Fernando, se llama Toldo Rojo, y nos estuvimos presentando con mi banda, que es Mermelada de Morcilla y Los Chingajefas, así que a todos los que acudieron allí, gracias, che. Re buena onda. De nada. 28 kilómetros hice para ir. Te atravesaste casi toda la zona norte, casi todo el distrito. Crucé un par de cordones de conurbano. Me parece. No. ¿No es segundo cordón? ¿San Fernando? No sé. Sí, tiene que ser. Es muy lejos. ¿Eh? ¿Ah? Nos vemos el domingo que viene. Nos vemos el domingo que viene, así será. No tengo nada de agenda. Yo sí, que te contaba. Es el Festipulenta, el fin de semana que viene. Ah, sí. Evento que recomiendo ampliamente. Está buena la grilla del Festipulenta. Lindas bandas. Si desean, chequenla. Sí, chequenla. No la vamos a leer. No, ¿para qué? No. Si cualquiera puede tipear las palabras Festipulenta y se va a enterar. Porque además voy a ir y voy a pagar mi entrada, ¿no? Ah, claro, bueno, claro. Ya está, ya suficiente publicidad. Materialista. Chao, Florechetto, hasta la semana que viene. Oh, chao, Pablo González. Desde la ciudad de Martínez. Transmite.